Si me activo el sexto sentido, percibo amor, el veo cupido. Se me acelera los latidos, aroma piel. Perfume, quedo atrapado en mi piel. ¿Cuál es tu truco? Ya sabes, todo no existe. Perfume, quedo atrapado en mi piel. ¿Cuál es tu truco? Ya sabes, todo no existe. Atrapado el dolor, enfocado el color, me han dejado perdido en tu piel. Es que me tienes envuelto con tu sabor a la miel. Atrapado el dolor, enfocado el color, me han dejado perdido en tu piel. Es que me tienes envuelto con tu sabor a la miel. Jota, solo rozarte, quise hacerte mirar. Tú lo sabías que iría atrás de ti. Un afán de poseerme. Para ti me tienes, vas a tener que amarme. Me tomo por sorpresa su atención, como si fuera la única en un millón. Nos conocimos, nos envolvimos, ayer estuvimos. No sé lo que pasó, rápido nos fuimos. Como a la hora comencé a extrañarla, quisiera besarla nuevamente, saciarla y sentir su cuerpo haciéndome el amor, desenfrenado con la misma pasión. Los maquiavélicos, ¿me entienden? Papi, con los caballotes. Hoy Nova York, mucha calidad. Y Psycho, nosotros somos las dos nuevas amenazas. Parece mentira que a esta altura no quieras entretenerte. Wow. Jordi Nova. Yeah, yeah, yeah. Jumpy. Ok. A full records. Psycho. El terror maquiavélico. Yagi Maki. Dudan. Con Jumpy, Jumpy. Desde la isla del entretenimiento. Salimos del bloque. www.salimosdelbloque.com. Maquiavélicos, Nova York, Psycho, Apu Records, Batland Baby. Batland, Batland, Baby.